Estamos en las 10 de la mañana y 6 minutos con el gusto de recibir. Vamos a recordar a un compañero, un compañerazo, un amigo de esta radio. Sentimos parte de este equipo que durante años tuvimos el privilegio de recibirlo aquí en el estudio para que nos fuera enseñando, además, para aprender con él y mantener viva la llama de la solidaridad con el pueblo palestino y los pueblos árabes, podríamos decir. Hablamos del profesor Alejandro Hamed Franco, de nacionalidad paraguaya, pero muchos años residente en nuestro país. Y para ayudar a recordarlo, estamos recibiendo aquí en el estudio, agradeciendo que esté con nosotros, al arquitecto Carlos Altesor, que integra la Fundación Vivian Trías, que también recibió mucho tiempo con actividades al profesor Hamed Franco. Altesor, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por venir esta mañana aquí con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Bueno, acá lo recibimos. A las órdenes. Sí, lo recibimos con varios de los libros del profesor Franco, que conoce la audiencia de la radio, El Calvario Palestino, La Intifada Palestina y su poesía, entre otros. Pero usted me estaba contando afuera de antes de entrar al estudio, y que usted conoció al profesor Franco en los 60. Sí, sí. Yo lo conocí a Alejandro y iniciamos una amistad que después solamente se interrumpió por los años difíciles acá. Claro, claro. Yo estuve exilado y él anduvo también por múltiples lados. Y después, no, últimamente, nos volvimos a encontrar para darle un empuje desde la Fundación Trías, a la cual era siempre adherente, siempre estaba trabajando de alguna manera con ese equipito que tenemos hasta hoy en la Fundación Trías de apoyo solidario al pueblo palestino. Claro. Alejandro Hamed Franco, tú me permites, yo estuve pensando y reflexionando que fue un hombre de dos patrias, bajo el manto, si tú querés, de un manto mayor que del cual él participaba y sobre el cual era posible conversar con él, con Metol, por ejemplo, sobre la patria grande. Claro. Y la patria grande, y él le parecía interesante los aportes que una comunidad de origen árabe en toda América Latina y también en Paraguay podía hacer justamente a un desarrollo de un pensamiento social liberador en América Latina. Yo digo hombre de dos mundos porque su historial así lo confirma. Nació en Paraguay, emigra a Montevideo, en los hechos, se casa con una uruguaya, y después, en la alternativa de que las condiciones políticas mejoren, él está en vinculación con Paraguay, pero siempre residente en Montevideo, y aquí fallece. Claro, claro. Deja a sus hijos aquí y aquí fallece. Y es un hombre que, a mi entender, tenía varias facetas, todas muy positivas, y que en su modestia a veces no las destacaba. La más importante, o tal vez la menos, la más importante desde el punto de vista personal, pero tal vez no desde el punto de vista social, político, que nos interesa a nosotros, era que él tuvo una formación académica muy buena. Aprovechó su estadía en Montevideo para formarse en la Facultad de Humanidades, como licenciado en Historia, y eso le permitió que en una de sus vueltas a Paraguay él pudiera adquirir el doctorado en Ciencias Históricas. Eso lo llevó, fue un aval también importante para él para dedicarse con a una actividad, yo no la tengo muy claro porque yo no viví en Paraguay, pero con las fuerzas progresistas paraguayas, su afiliación más adelante al el que será el presidente Lugo, sí, en Paraguay, y hombre de confianza para Lugo, que lo nombra después embajador en el 2004 en el Líbano. Mm. Del 2004 al 2008 él está con su familia en el Líbano, incluso asistiendo a la primera tropelía de Israel en el ataque al Líbano. Posteriormente él vuelve a Paraguay y el presidente Lugo lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, claro. levantando bastante polvareda entre los adherentes al sionismo y a la claro. ultraderecha paraguayo, porque lo veían como un hombre del terrorismo. Y cuando él en verdad, y aquí hay otra faceta de él, era una persona que, siendo de izquierda y siendo un hombre progresista, era de un trato muy especial con la gente y con los militantes. Él tenía un grado de afectividad muy grande y él decía que no había que odiar, que no era cierto que para luchar y triunfar hubiera que odiar, sino que él aportaba en su vida personal el mejor trato posible y entusiasmaba desde ese punto de vista. Esa es una faceta que a veces no conocemos, pero que era propio de personalidad. Y cuando tú me mostrabas estos libros acá, digo, esto es ejemplo del hombre de dos patrias. Porque él supo escribir ya cuando estaba antes en Paraguay, antes de volver definitivamente para acá, a vivir su jubilación acá, escribir un libro sobre Artigas. El libro se llama, perdóname, sí. Acá está, Un bosque donde vivir, Artigas en el Paraguay. Claro, claro. Y luego escribe también sobre la causa latinoamericana, varios libros, y empieza a tomar con mejores resultados editorialistas la causa palestina. Claro. Es sobre esta causa palestina que él escribe sus mayores libros, como son, hay uno que es básico, que explica su adhesión o su permanente preocupación por el tema de la cultura árabe. Uh-huh. Los árabes, publica un librito en Paraguay, Los árabes y sus descendientes en el Paraguay. Entonces, con estos avales de preocupación, ya desde cuando está aquí, él ingresa al periodismo, en el 67 lo convoca a Radio Internacional del Cairo, para integrar un programa de vinculación de América Latina, Egipto. Y es a la vuelta de los años 67, que también le toca vivir de alguna manera o rozar el tema de la guerra de los 67, ¿no? Uh-huh. Cuando vuelve aquí es que él se siente bien en este ambiente y ahí se le despierta la iniciativa de armar una comisión de apoyo para Palestina. Esa comisión nunca dejó de existir, con altibajos, pero siempre estuvo presente. Uh-huh. Y hoy esa comisión está integrada, al igual que la pequeña comisión que tenemos en la Fundación Tría sobre este tema, está integrada a la coordinadora. Exacto. Entonces, ¿usted esto lo conoció, en gran medida, abuelo de pájaro, la imagen que yo tengo con él, ¿no? ¿Usted cómo lo conoció cómo lo conoció a Ahmed Franco? ¿En qué circunstancias, digamos? Las circunstancias, eran años muy convulsionados. Bueno, sí, ya se puede hablar. En aquel momento, yo era como una especie de adjunto de Carlitos Machado, en el Partido Socialista, y el primer contacto que hace es, él va a la casa del Partido Socialista a hablar con Carlos Machado, claro, que tenía afinidades A veces conversábamos con Machado sobre ese tema, sobre este tema de desde la época de las posturas del Partido Socialista sobre Argelia, que tú recordarás que el Partido Socialista, que integraba la Internacional Socialista, se retira de la Internacional en protesta justamente por lo que estaba sucediendo en Argelia. Claro. E incluso el Partido Socialista en aquel momento hace un pasaje por Montevideo, André Malraux. André Malraux era un famoso escritor francés, claro, que estaba ganado por la causa de defensa de Argelia francesa. Que escribió La condición humana, que ya es famosa. Está, ¿no? Ya, exactamente, un gran escritor, sí, además. Sí. Entonces, Malraux viene al Solís a dar una conferencia. Y cuando da la conferencia, tiene que interrumpir la conferencia porque hay un griterío, que eran los jóvenes socialistas y otros, supongo, yo no estuve en esa, y papeles que interrumpen. Y Malraux, en su postura europea elitista, los trata de asnos y de no entender la cultura, claro, propio de Malraux. Pero entonces desde ese momento había como un fermento de adhesión a lo que estaba pasando a Palestina, porque no era fácil, porque había un encantamiento con Israel, que hoy hay mucha gente que se está desencantando del aquel Israel que nació con pretensiones socialistas y que derivó en lo que es hoy. Claro. Digamos, un país genocida. Un país genocida que también acompaña la metodología que aquel hombre de bigotito supo aplicar a varias etnias, gitanos, judíos, eslavos en general, que eran de segunda categoría. Entonces, bueno, volvemos al tema. Sí. Entonces, Alejandro va a la Casa del Pueblo, habla con Carlito Machado, y Carlos Machado está de acuerdo con que hay que hacer algo más amplio que lo partidario, claro, personal del Partido Socialista. Y entonces le dice, bueno, acá tengo mi secretario, que era yo, mi secretario que se va a encargar contigo de darle un poco sedimento a esto y armar esto. Claro. Entonces de ahí sale una primera composición de la comisión que fue política, de partidos políticos, Partido Comunista, Rodrigo Camuso, que tenía una actitud muy clara con respecto al tema árabe, el 26 de marzo, el 26 de marzo creo que ya existía, y algunos otros compañeros como que ya hoy están vivos, como Anají Aroniano, y su esposo, socialista, y bueno, ese era el cogollito de... Ah, y el PCNT. La CNT en aquel momento tenía un delegado también. Uh-huh. Entonces esa comisión echó a andar. Y más o menos ahí hizo algunos actos. Algunos fueron rotos por la juventud sionista. Recuerdo que uno de los primeros actos los hicimos en la Facultad de Arquitectura. Y con una oratoria de la CNT, una oratoria por el lado de la comisión, y habían entrado jóvenes socialistas, se ve que de algún colegio que habían llevado por ahí, interrumpieron el acto. Jóvenes sionistas. Jóvenes sionistas entraron. Suponemos, porque en aquel momento el sionismo todavía no cuajaba en su aventura propagandística. Entonces, eran socialistas, jóvenes muy motivados porque los abuelitos habían muerto en el holocausto, y nosotros les decíamos, bueno, rompieron el acto. Claro. y rompieron y nos salvamos de repente de algo más, más violento, porque los estudiantes de arquitectura estaban de una asamblea. Entonces se fue a convocarlos y bajaron los estudiantes en masa. Y los sacaron. Y expulsaron los provocadores de la facultad. Y la FEU también. A veces la FEU participaba también. Pero digo, y en aquel momento era muy duro trabajar, porque como te digo, hasta hoy nuestra izquierda no está muy desencantada. Por debajo sí, pero digo, este año electoral tan complicado que se viene, no es muy feliz lo que está pasando en el Medio Oriente, porque compromete. Exacto. Entonces, volviendo a Alejandro. Alejandro fue un hombre que podía haber tenido una vida muy fácil, pero él hizo un compromiso político en dos patrias, y un compromiso político y total con la causa palestina. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el arquitecto Carlos Altesor de la Fundación Vivian Trías, recordando al profesor Alejandro Hamed Franco. El 24, la semana próxima, el miércoles de la semana próxima, se cumple el primer aniversario del fallecimiento del profesor Hamed Franco. Hacemos la pausa y conversamos unos minutos más. Seguimos conversando con el arquitecto Carlos Altesor de la Fundación Vivian Trías. Ahora después vamos a hablar de algunas actividades que se vienen en la Fundación. Pero para redondear este recuerdo del profesor Hamed Franco, Carlos, del cual el 24 ahora se cumple un año de su fallecimiento, usted me contaba también que él jugó un papel importante ayudando gente estando él en Medio Oriente, ¿no? Sí, pero yo sé que él lo hizo y que... Y él no hablaba de eso. No hablaba de eso, y a veces la información que había era sobre algo formal, digamos, que parecía que él daba pasaporte, decían los sionistas, que él regalaba pasaportes a los terroristas. Sí, cuando era embajador en el Líbano. En el Líbano, pero en verdad atendía a connacionales. Claro. ¿Ya? Porque tú sabes que la inmigración árabe, sobre todo de la vieja época del Imperio Turco, a América Latina fue muy importante. ¿No? Por ejemplo, de ahí resulta que en Chile existe la mayor colectividad palestina, dicen, del mundo. Sí, sí. La presencia de árabes en Brasil también es muy interesante. Y se les denominaba turcos, porque los pasaportes que tenían no eran árabes, no eran del Líbano, eran turcos. Turquía era la que dominaba. Esa primera inmigración fuerte del principio del siglo tiene que ver con el imperio turco dominando la zona, ¿no? Y después, al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias, Turquía es derrotada, entonces las potencias, ahí empieza el verdadero calvario palestino. Empieza ahí, cuando las potencias coloniales de Francia y de Inglaterra se reparten la zona. A Inglaterra le toca la parte de Palestina. Claro. Y ahí Inglaterra consolida su penetración a través de los sionismos con la declaración Balfour, etcétera, etcétera. Tema que trataba siempre Alejandro Hamed. Él le daba mucha importancia a ese tratado donde se reparten el mundo del Medio Oriente, Francia e Inglaterra, porque ahí aparece, como te decía, la declaración Balfour y empiezan los primeros intentos sionistas de proyección futura. Claro. Que no se entendía a veces que a dónde iba este proyecto. En los hechos iba a fortalecer la no retirada del colonialismo imperialista en un territorio que geopolíticamente era muy importante y es muy importante. Claro. Porque si ahí no hubiera petróleo y no estuviera en la ruta al Oriente Lejano, a lo mejor no sería un territorio en disputa, pero ahí aparece el sionismo y aparece el tema de una cultura judía de la cual se aprovecha el sionismo para consolidar un Estado nacional expulsor de su territorio a la población nativa y con los temas que tenemos ahora. Uh-huh. Digo, ese es el trasfondo de la cosa. Y Alejandro Hammen siempre insistía, cuando él daba alguna charla en algún foro, él siempre insistía con este tomo, para que la gente pudiera descubrir cuál era el trasfondo que tenía más de un siglo sobre el tema Palestina, ¿no? Claro. O sea que los sionistas lo tenían en la mira siempre, de alguna sí, manera. Sí, pero él era muy difícil que lo atacaran, porque era un hombre muy, muy accesible, muy humano. Sí. ¿Viste? Se podía dialogar con él, él nunca se enojaba. Siempre bromeando. Era muy, muy racional. Mm. ¿Viste? Entonces él no era un... Pues decía, sí, no era un hombre de, entre comillas, de combate. Uh-huh. Era un intelectual, pero un intelectual comprometido, claro, en forma, ¿viste? Claro. Yo te digo, de cómo era él, digamos, de su calidad humana, te puedo contar una anécdota, aparte de lo político, uh-huh, que es muy gracioso y que lo muestra cómo era en su personalidad de todos los días. Cuando yo estaba exilado en Venezuela, un día él iba a una reunión de FEDARAB, que era esta asociación de entidades árabes de América Latina, que él era muy militante allí. Y entonces él aprovecha que va a Caracas para verme a mí. Y mi cuñada se entera, lo va a ver al aeropuerto. Le dice, ah, bueno, mirá, vas a ver a Carlos. Tenés que llevarle a las mellizas esto. Y compra dos grandes osos de peluche, que yo lo vi que eran de este tamaño. Dos osos de peluche. Y se los da a Alejandro. Lleváselo a las mellizas de Carlos. Entonces, sin problema, agarra los peluches y se va en el avión. Cuando baja en el aeropuerto... Nadie podía creer, porque baja él con su cara y con dos peluches, uno a cada lado. Entonces digo, uno lo vio y digo, pero esto no puede ser. Entonces tenía esa calidez, ese don, esa calidad humana, a veces hasta en los peores momentos, hacerlo atractivo, digamos, para el diálogo y para, claro, la reflexión. Así que durante su exilio y durante la dictadura, de algún contacto mantuvieron. Igual. Sí, sí, hay un contacto, sí, yo tuve un contacto con él ahí, porque él pasaba por ahí. Claro. Después nos encontramos en algún otro momento en Cuba. Ajá. Él perteneció, yo lo tenía por acá, pero él perteneció a una asociación cubana para... Sí, fui activo en la Asociación Paraguayo-Cubana de Cultura José Martí. Ajá. Él fue muy activo y fue uno de los que generó esta Comisión de Cultura en el Paraguay post-Stroessner, claro, ¿no? Claro. Y después nos volvimos a ver en La Habana en otro momento ya, de encuentros culturales. Uh-huh. Y él también estaba allí. Uh-huh. Pero él era un hombre que se movía en el plano cultural y político, claro, de forma interesante. Y haber además asumido ese cargo de canciller en un primer gobierno que salía del Partido Colorado y de la dictadura, sí, paraguaya, fue una responsabilidad muy importante, ¿no? Sí, fue muy importante y él lo tomó sin ningún problema. Uh-huh. Pensó que era la manera de aportar a su, claro, patria, claro, claro, y luego eligió cuando quedó fuera de, sí, sí, de la dinámica de Paraguay y eligió su segunda patria, uh-huh, que era Uruguay, para quedarse acá y tenía motivo de trabajo acá. Claro, claro, claro. Él siguió acompañando la Fundación Trías hicimos incluso uno de los últimos eventos que se hizo el año pasado, no, el otro año, en el año 22, uh-huh, él hicimos un foro y una mesa y él otra vez habló sobre el Calvario Palestino y acompañó a mi hijo, que también estuvo en ese foro. Uh-huh. Y fue muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos que agradecer también que Ana Laura de la biblioteca de la sí. Fundación Valcorba nos trajo libros del profesor, sí. que también estamos viendo cómo los sí. Hacemos llegar a la audiencia de la radio sí. y recomendar que se lean sus libros, ¿no? Sí, que sí, se sí. conozcan. Sí, sobre libro. Todo esta última reedición, uh-huh. El Calvario Palestino, explica esto que yo les decía, cuál es la base del claro, conflicto. Claro. ¿Viste? El conflicto realmente existió, no es la persecución del hombre del bigotito uh-huh. y el holocausto. Esa no es. Se dice actualmente, y hasta ayer parece que en una audición de televisión hubo un argentino que hablaba de como que era producto del holocausto. No es producto del holocausto, es producto de los avatares del imperialismo, colonialismo, que no se podía desprender ya de un Medio Oriente enriquecido de, claro. de petróleo. Claro, claro. Esa es la base. Y la ubicación tan importante, como usted decía, donde está Israel. Seguro, claro, zona, ¿no? claro, claro, claro. Palestina siempre fue, yo me acuerdo si, uh-huh. si tú estudiaste historia del Medio Oriente, ¿se acuerdan? Uh-huh. En secundaria y todo, Palestina siempre fue un camino de claro. trasiego de cultura, claro. de Egipto, de los egipcios para el norte, los hititas para el sur, los islámicos, luego vienen las cruzadas. Las cruzadas es el ejemplo elocuente de cómo todavía, sí. Cómo el mundo occidental europeo, atado a lo religioso, trata de conquistar ese mundo Palestina para los supuestamente intereses religiosos. ¿Viste? Claro. Las cruzadas es el primer intento de consolidar una colonia, digamos, uh-huh. interimperialista. Claro. Después circula la historia. Bueno, nosotros quedan los libros del profesor Hamed Franco, quedan también el compromiso de la radio, que lo sentimos cada vez que hablamos del tema palestino. Y los libros para compartir con la audiencia, y queremos también, Carlos, hablar de algunas actividades en esta línea también, podríamos decir, sobre todo la que está prevista hoy, de mirar claro. hacia otros pueblos, ¿no? Sí. Hacia las luchas de otros pueblos. Sí. Se vienen, Marcelo, unas actividades importantes, ¿no? Sí, hoy a las 7 de la tarde está la presentación del libro Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Esto va a ser, reitero, hoy a las 7 de la tarde, y mañana también a las 7 de la tarde, el ciclo Trías, Metol y la Izquierda Nacional Latinoamericana. Esto se va a estar también presentando en la Fundación Vivian Trías, en Colonia 1456, quinto piso. Sí, yo te quería decir que la fundación, que es una fundación totalmente independiente, que no recibe fondos que la comprometan, claro. Sino que vive de los aportes y hay las adhesiones personales. Digo, y este tipo de foros, de libros que se presentan o de temas en debate, tiene que ver con un programa más general también, uh-huh. porque es un programa que nosotros hacemos de cursos. Justamente hay un curso que empezó la semana pasada que complementa este tipo de manifestaciones tendientes al desarrollo, vamos a decir, de la cultura nacional, pero al desarrollo de los mejores intereses del país, uh-huh. ¿verdad? Y por eso es que se hacen cursos. Uno de ellos es un curso que ya empezó la semana pasada a cargo de profesor de Masi y de Gabriel Quirici, uh-huh. que lleva por tema Uruguay de la transición a nuestros días, o sea, entre el 83 y el 2023. Uh-huh. Y también en junio va a haber una, yo te contaba antes de entrar acá, sí. Va a haber un curso muy interesante dictado, un curso de economía, de una cooperativa de jóvenes, que uh-huh. se llama Cooperativa Comuna. Sí, claro. De jóvenes uh-huh. comprometidos. Y después, también no dejo de mencionar por acá un debate para el miércoles 8 de mayo, no sé si tú lo... No, ese no lo vimos. Que se presenta un libro, ajá, la Convención del Plenario Intersindical de Trabajadores. Es un libro escrito por Daniel Weinberg sobre un periódico que se llamó Convicción en la época de la dictadura y que tuvo sus números. Bien. Y iba a haber un foro muy interesante con van a estar Macei, Lalo Fernández, Richard Rir, Bayán, Roger Rodríguez, en este foro que más o menos muestre qué fue esto que pasó con este periódico y bien, tan interesante en la época de la dictadura, ¿verdad? Perfecto. También va a estar presente allí bien, en la fundación. Bueno, hoy entonces la actividad por Haití, libro, ¿no? Que, sí, que mencionaba Marcelo, sí, y mañana... Y el viernes... Mañana. Mañana viernes. Bueno, hoy es el libro, de Haití. Y el mañana viernes, el ciclo Trías Metol y la Izquierda Nacional Latinoamericana. Sí, es interesante también, sí. Muy bien. Sí. Carlos, le queremos agradecer que haya estado esta mañana con nosotros, que nos haya ayudado a recordar al profesor Alejandro Hamed Franco. Y esperamos seguir recibiendo y conversando de las actividades que hace la fundación con distintos integrantes. Nos parece muy importante todo lo que hacen. Sí, yo espero haber sido claro. Perdonen si me extendí en algunos temas. No, al contrario. Pero muchas gracias por destacar la figura de esta persona que ya no está con nosotros, pero que nos sigue enseñando a vivir. Dejó su huella y nos vive. La realidad nos sigue mostrando la importancia de Palestina y de ser solidarios con ella, con esa lucha. Sí. ¿No? Muchas gracias, Carlos, por estar. Adiós y a las órdenes.